con el maestro más que pa' un allá. Ey, voltaje, yo. Racataca, boricua que estapa. Maestro y el voltaje volándole la tapa. Siempre andamos con los machuca, papa. Velando a los que tienen escondido una placa. Que se joda, maestro, dale, saca un acá. Tranquilo, porque están chambeados los acá. El vaquerito con la lírica normal lo mata. Maestro con la pista demasiado bellaca. De Puerto Rico a mí, esta es la crema nata. Poniendo a capotear a toda la chamaca. Pa' los barrios caseríos, los perros y las gatas. White Lion y Jiggy Record, la liga mata. Bebiendo Genesis, fumando de la mata. Pa' toda la chori, fuego a la lata. Candidata a la chequeo debajo en la bata. Deja el guille más y abre la pata. Vamos allá. Pasa por aquí, que vamos a vacilar. Olvídate de aquel y déjate llevar. Estamos activados por si vienen a inventar. Baby, yo sé que tú quieres hangar, así que my, ven donde mí. Que nos fuimos a fuego, lo sabes tú. Eso es hasta que te canses. Vente, papi, se te cae el plante. Salte, que eso es de nosotros. Traca, traca, boricua que estaba. Maestro y Julio volteó volándote la tapa. Este es el veneno que mató a la rata. Pato el que roncó y le pasamos el macal. Oye, Julio, saca el acá. Pa'l carajo, maestro. Core full el acá. Papi, otra vez White Lion del parque la saca. Tú sabes qué pasa si el león te ataca. Esto es para el hijo de puta y las mujeres sata. Échate pa' acá que voy a sacar la paca. Cuidado con el corillo de los lambestaca. Que no te enfanguen por meter la pata. Montate y vela como la ovaga. Tú sabes cómo es que la saca y la mata. Se crecen como Popeye con la espinaca. Pa'l carajo los panties de lata. Hey, pasa por aquí que vamos a vacilar. Olvídate de aquel y déjate llevar. Estamos activados por si vienen a inventar. Baby, yo sé que tú quieres hangar, así que my, ven donde mí.